más que busco es el mejor. Como yo de la rama, quieres siempre el doble o todo, nunca nada. Yo solamente quiero poder vivir a mi barra y buscar un sitio en donde ser el más gangsta. Yo ya encontré el camino junto con la fe de trastar. Es falso egoísta, la envidia te arrastra. Y yo puedo decir que no me arrastra por nada. Es familia, que lavo la vida como un río. Pasa la vida, se te pira. Oportunidades se presentan pocas en la vida. Sueñas o aspiras, miras como suspiras. Miras, miras, miras, aunque no sabes pa' dónde. Formulas preguntas que nadie responde. La mitad se rompe, el círculo no es más grande. Los mejores se esconden y la verdad a quien corresponde. Busca tu camino en la luz. La última palabra la tienes tú. No querrás acabar en un ataúd sin cumplir los sueños de tu juventud. Para ello ya sabes lo que tienes que hacer. Aprovecha la oportunidad y no la eches a perder. Para esa misma escucha la oxigen. Ahora yo te canto para que puedas aprender. Y cama la misma canción. Te quedan muchas cosas por saber. Tienes que aprender a caer, volver a nacer y reconocer la existencia del ser. Porque tu deber es de donde estés, es permanecer, mantener la lucha. Dar motivos al que es puta inteligencia. Nunca escucha cuando Babilonia y sus esbirros acechan. Abre la brecha, esquiva la chunga. Lo que no consiga, hoy no lo tendrás nunca. Por eso péntate y presta atención y busca la solución en tu interior. Haz de cambiar el mundo, cuanto menos el tuyo. Aleja el rencor del dolor, combátelo. Ya estaban en pie y combate, pero sin bate. Sigue tu camino adelante. Siente que en el pecho es volante. Haz que no pare. Desde lo hasta manita bate. Piensa en lo que quieres hacer, pero anda bien. No se puede dar marcha atrás cuando está en el tren. No juegues a ser quien. Sé tú mismo al 100%. Cábalo en tu cien y lucha por lo que crees. Escuchando luego en Yusen llegué a la conclusión. Cada uno en la vida tenemos una misión. Tal vez sea mi obsesión luchar contra Babilón. Pero es claro que en la vida es necesaria una razón. Por eso mismo céntrate y presta atención y busca la solución en tu interior. La bola gira y no perdona. Por eso hay que tener las cosas claras, mira por todas sin mirar atrás. Respetando tu condición y la de los demás. Así respeta que a ti mismo, respeta el ideal. Respeta a Jotas Pieles, respeta al Judai. El mundo es mundo y como mundo en el de todo hay. Ábrete camino y busca tu lugar. Aleja el rencor del dolor. Aprovecha la oportunidad y no la dejes escapar. Busca tu camino en la luz. La última palabra la tienes tú. No querrás acabar en un ataúd sin cumplir los sueños de tu juventud. Para ello ya sabes lo que tienes.